la mañana, que venía re manilla y quería pastillita. Ya te sacamos la ficha, que a vos te gusta la platita, y con los pibes de la esquina sabemos que sos cantina. Yo sé que a vos te gusta la plata, yo sé que sos un olor a pata. Mira cómo está zarpada de gata, mira cómo está zarpada de gata. Yo sé que a vos te gusta la plata, yo sé que sos un olor a pata. Mira cómo está zarpada de gata, mira cómo está zarpada de gata. Mira cómo